Nueva y Vega, en la puerta con... Agua Nueva. Quizás tú me querías como yo te quiero a ti, pero quizás es mejor decir adiós por el bien de los dos. Quizás yo te amé sin esperar algo de ti, pero quizás es mejor decir adiós por el bien de los dos. Quizás, quizás, quizás te odio y te quiero, porque fuiste para mí el amor primero que yo conocí. Es por eso que me enamoré de ti. Esos ojos que tú tienes, que parecen dos luceros, ya no alumbran existir. Quizás tú me querías como yo te quiero a ti, pero quizás es mejor decir adiós por el bien de los dos. Ojos que tú tienes, que parecen dos luceros, ya no alumbran ni existir. Quizás tú me querías como yo te quiero a ti, pero quizás es mejor decir adiós por el bien de los dos. Decir adiós por el bien de los dos. Agustín Teutli y Agua Nueva, mil gracias.